Así pasaba por nuestro programa el baterista Antonio Sánchez. Y ahora damos paso a una serie de tríos de la música contemporánea. Jóvenes músicos, Go-Go Penguin y el tema Iniciado, y luego Immortal Onion y el tema Ocelote de Salvación. Escuchemos ahora al trío de Arishai Cohen. Thank you. Escuchamos ahora a otro trío, integrado por Rita Marcotulli en el piano, Peter Erskine en la batería y Pyle Danielson en el contrabajo. El tema de la pianista Marcotulli, This Is Not. Thank you. Y ahora vamos a escuchar a un trío de los nuestros, Spinetta, Pomo y Machi, del álbum Invisible, el tema Jugo de Lúcuma. Y así vamos cerrando este programa de hoy, que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con música de todos los tiempos y todos los géneros. Los espero todos los días a partir de las 20 horas, aquí en Radio Panamericana 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com, que transmite para el resto del mundo. Y como nos va a quedar un poco de tiempo hacia el final del programa, vamos a escuchar otro tema de Invisible, el tema de El Molesto. Thank you.